del Divano Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Muy buenas tardes. El trasfondo del diván. Hola, muy buenas tardes. Gracias y bienvenidos a este espacio. La doctora Edna Gómez. Hola, muy buenas tardes a todos. Y el doctor Geraldo Chávez. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a dar los teléfonos en cabina. 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto 55-34-17-57-73 y nos pueden escuchar a través también de www.lavoladora.net, ahí también en el Facebook de La Voladora o en el Facebook de Prevenir Violencia 11, también nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias o preguntas. Bueno, decíamos que el tema de hoy es ¿por qué la violencia hacia la mujer? Hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. México ha firmado muchos tratados, por el cual se obliga a crear leyes que le permiten a la mujer una vida libre de violencia. Y bueno, pareciera que garantizar esta vida libre de violencia hacia la mujer cada vez se ve más difícil porque ha aumentado esta violencia, lejos de disminuir, la violencia hacia la mujer aumenta, ¿no? Entonces, yo haría la pregunta, ¿por qué esta violencia hacia la mujer? Los especialistas, ¿no? Claro, empezamos con el tema, ¿por qué esta violencia hacia la mujer? Más cuando comentábamos al inicio, hay una cantidad de leyes que se establecen, que se van nombrando nuevamente. Ahora tenemos en nuestras manos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Está claro para el Distrito Federal, pero cada estado tendrá la suya. Ese es el interés de los gobiernos. Sí, perdón, que hay una ley federal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Exactamente, hay cualquier cantidad de leyes. Más sin embargo, podríamos preguntar si hay una al menos que esté a la altura para erradicar un poco este malestar generalizado ahora en la sociedad, en la civilización. Más cuando partimos nosotros los psicoanalistas de que la violencia es parte inherente de los seres que hablamos. Entonces por allí yo plantearía el tema. Para no vagar tanto sobre unas cuestiones muy imaginarias que reducirían esta cuestión de la violencia al puro comportamiento de violentar al otro, a la otra en este caso. Entonces, doctora Edna. Y precisamente en esta cuestión que introduce el doctor Geraldo al respecto de la violencia que ocurre entre aquellos seres que hablan, podemos empezar a tratar de responder qué es aquello que promueve una violencia. En este momento decimos es contra las mujeres, contra la mujer, pero estamos pisando un territorio que en ese sentido de las políticas sociales al respecto del género se va construyendo, se está construyendo. Estamos exactamente en el momento en el que incluso la definición del propio nombre del día parece un poco incierta. Por un lado encontramos que la violencia se dice es para evitar la violencia en contra de la mujer, y hay otras denominaciones que dicen contra la violencia de género. Entonces, finalmente esta cuestión de lo que ocurre entre los seres que hablan es lo que nos permitiría dar una unificación a cuál es el evento que está en juego. ¿Por qué es precisamente entre quienes hablan, entre quienes se puede presentar un evento de violencia? Se dice mucho al respecto de que las mujeres, la mujer, es dentro de la cultura aquella que está permanentemente en esa práctica de poner en palabras toda su experiencia. Esto evidentemente no tiene de entrada una denominación de que sea más favorable o no. Decimos, analicemos el evento, la mujer se entrega mucho más plenamente, podríamos decir, a llevar al lenguaje este malestar que permanentemente la habita. Y en ese estar constantemente llevando al lenguaje, entonces tenemos que hay un otro que también la escucha. ¿Qué es lo que escucha ese otro y de qué manera lo vive? Si estamos más o menos en ese territorio de género, vamos abriendo la posibilidad de que la expectativa de la violencia o no violencia hacia la mujer no solamente se refiere a que es ella la que está en juego. Si decimos género, entonces entra de lleno la participación del hombre, y tratemos de ir más allá de estas cuestiones imaginarias en las que precisamente se denomina siempre al hombre como el promotor de la violencia, como el que produce la violencia. Sí, históricamente, digamos, la cuestión más generalizada podría apuntar en la conducta a que en el hombre es donde se puede notar más claramente esa manifestación de... La manera en la que ella también podría estar siendo partícipe muy activa de los actos de violencia. Entonces, cuando en los discursos de género se dice que hay que empoderar a la mujer, estamos completamente de acuerdo en qué sentido. Que el empoderamiento lo que pone sobre la mesa es que la mujer se cuestione acerca de todos los eventos que constituyen su vida. No solamente esta posibilidad de colocarse en lugares preponderantes o lugares de importancia, no. El empoderamiento empieza por un cuestionamiento acerca de por qué están ocurriendo así las cosas. Exactamente. En este tenor, la labor como psicoanalistas, la labor que tenemos enfrente en este empoderamiento de las mujeres, como lo comenta la autora, tendría que estar dirigido hacia la posibilidad de que las mujeres rectifiquen sus elecciones, sobre todo estas elecciones que son fatales, y que están abocadas a un destino funesto. Creo que por allí la doctora abre un gran campo que es rechazado por muchos discursos y que sin embargo nosotros lo tomamos en la medida en la que también nos separamos un poco de estos mismos discursos que se empeñan solamente en señalar el comportamiento como una parte total de la situación. ¿Y por qué es importante hacer este señalamiento de estos discursos? Que nada más diríamos nosotros se quedan en lo imaginario. Porque es tanto como meter al laboratorio esta cuestión de violencia contra las mujeres, meterla a este laboratorio, y entonces nada más analizar lo que es la conducta, la acción-reacción, acción-reacción. Y desde ahí tener la ilusión de que va a haber alguna ley que entonces pueda poner fin a esto. El comparativo parece atroz esto de meterlo al laboratorio, porque es tanto... hago esta mención del laboratorio porque es tanto como cuando se hacen prácticas en la secundaria o en la preparatoria con con las mismas ratas. Vean a qué está reducido desde esta visión, desde esta forma en donde no se dan pasos más adelante, sino que al contrario, no se queda empantanado en solamente la ilusión. La ilusión que nos da la evidencia, curiosamente, ¿no? Creemos que el acto es la evidencia total que tenemos, ¿no? Está contemplado desde la legalidad. Pero para nosotros no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ya lo mencionaba la doctora Edna, el empoderamiento no solamente tiene que ver con los hechos concretos, sino con toda la averiguación, con todo el análisis previo de todas estas formas que llevan a los actos de violencia. Perdón, y no, solo para contextualizar, partiendo de que la misma ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluyendo algunas leyes internacionales, marcan esta parte que dice el doctor Geraldo, ¿no? Marcan todo un proceso de atención buscando modificar estas relaciones violentas que establece la mujer con los hombres dentro de un proceso, un método conductual. Un método en el que dice, la misma ley lo dice, los mismos métodos de atención, dicen que la mujer es violentada, que la mujer tiene este papel de víctima porque no ha aprendido por la cultura, durante la historia. Y finalmente lo que buscan estos, bueno, lo que busca el método en general es modificar estas conductas, modificar las conductas en cuanto a la relación hombre-mujer. Y pone especial énfasis en la mujer, ¿no? Apenas sí se atisban algunos proyectos de algo que se llama la nueva masculinidad, y que es trabajar con hombres. Yo no sé aquí si las mujeres serían más felices en los hombres, quizás sí. Me parece que como están planteadas todas estas leyes, están dirigidas a que siempre el que las violenta, y me parece que es bastante lógico, es el hombre. Por eso hago esta mención de, ¿serían más felices sin los hombres? Quizás sí. Me atrevo a decir. También creo que hay un desconocimiento de la cultura. En cuanto a que la cultura, por lo menos en México, la prehispánica, tenía un orden muy bien establecido, y la mujer siempre ha tenido un lugar muy importante dentro de la cultura. Pero me parece que esto se desconoce, se deja de lado, y entonces nada más se utiliza esta forma de cultura ya más coloquial de los pueblos. Ahora, también podría ser la notación de que hay que aceptar en nuestros tiempos que todos los órdenes simbólicos que venían operando hasta nuestros tiempos han sido superados. ¿Por qué? Precisamente por las pasiones humanas, por la pulsión. Entonces vemos una violencia generalizada que no solamente atañe a las mujeres, ¿no? La tratamos ahora porque es nuestro tema. Sin embargo, uno voltea hacia otro lado y se da cuenta de toda la atrocidad que está surgiendo. Entonces, este orden simbólico ya no es capaz de contener a las pasiones humanas. Está desbordado. Y eso es en algo en lo que tenemos que caer en cuenta nosotros como analistas, pero también las instituciones. Claro, porque también habría que ver que, digo, yo estoy de acuerdo en que la violencia en contra de la mujer ha aumentado, pero también es muy cierto que antes la violencia correspondía muchas veces al contexto privado, ¿no? Y no solo la violencia en contra de la mujer, la violencia cuando se violenta a los hijos, cuando se violenta a los padres ancianos, cuando se violenta hombre contra hombre. Entonces, sí es cierto que ha crecido la violencia, pero también han crecido los medios para difundir. Incluso hay campañas que promueven la denuncia, ¿no? Entonces, yo también creo que sí, no sé si está rebasando este orden simbólico que decía el doctor Geraldo, pero también creo que hay medios ya para denunciar, y por eso se notan las estadísticas. No solo pongamos énfasis, como decía, ¿no?, en la violencia en contra de la mujer, sino en la violencia en todos sus órdenes: violencia escolar, violencia social, violencia en contra de los niños, de los ancianos. Entonces, Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando el trasfondo de identidad en todo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en la Meca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En la Meca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a El Trastorno del Nivel Cero. Ahora sí, regresamos. Bueno, estamos hablando de por qué la violencia hacia la mujer, y bueno, ya nos explicaban los especialistas cómo a veces también solo se toma la parte del hombre como el agresor y la mujer es la eterna víctima, ¿no? Pero, ¿la mujer participa de esta violencia de alguna forma? Sí, definitivamente. ¿Por qué se participa? Recordemos cómo antiguamente este orden simbólico del que habla el doctor Geraldo mantenía la manifestación de la sexualidad bajo ciertos órdenes que, si no bien desde luego complacían a los sujetos, sí iban dando una guía de cuáles serían las formas esperadas de manifestación de uno y otro sexo. Y en esas formas esperadas la diferencia era tajante, era radical. Difícilmente un hombre o una mujer transgredía esos ordenamientos. Y repito, no estamos diciendo que bajo esa forma de orden simbólico los sujetos hubieran estado realmente en un bienestar, ¿no? Pero las cuestiones, precisamente porque esta pasión de la que habla el doctor se manifiesta, entonces este orden se va modificando tan profundamente que entonces esos ordenamientos de la manifestación de la sexualidad se ven movidos de tal manera que la diferencia entre los sexos parecería irse desdibujando. La diferencia, con toda la incomodidad que pudiera representar, es una manera en la que el sujeto dinamiza lo que en él mismo está construido. El momento en el que se le presenta la diferencia, toda su construcción se ve puesta en cuestionamiento y entonces el sujeto se ve llevado permanentemente a una reelaboración de él mismo, a una propuesta nueva de lo que él querría hacer con su propia existencia. Esa diferencia que se podía vivir muy claramente en ese orden simbólico anterior podía mantener los lazos entre hombres y mujeres bajo cierta estabilidad. Actualmente la propuesta es precisamente todos tenemos acceso a lo mismo, todos podemos manifestarnos de la misma forma. La propuesta de lo unisex es algo muy exitoso, lo ha sido desde los años 60. Entonces esto tiene consecuencias en la subjetividad. En el momento en el que por parte de ambos sexos se adhieren a la propuesta de la cultura de no diferencia, no más diferencia, ¿qué se hace entonces? Esto empieza a producir una angustia. ¿Por qué? Porque toda esa posibilidad de dinámica psíquica empieza a entrar en otras formas de operación. No se pierde, pero mientras todo esto vuelva a tener una forma más familiar para el sujeto, más estructurada para él y por él, entonces habría que pensar que podríamos encontrar o definir que se ha llegado a una forma distinta de ese orden simbólico en el que nuevamente la forma de vínculo con el otro puede dejar de manifestar esa violencia tan fuerte. ¿Cómo participa la mujer de esto? Decimos que la manifestación de la violencia en la mujer es algo un poco más encubierto. Una mujer muy fácilmente se entrega al grito en medio de la calle o al golpe sobre otro. esto ocurre más bien en los ámbitos del hogar, en el ámbito más íntimo. Pero hay otras formas de violencia por parte de la mujer que son mucho más sutiles. Y si recordemos, en algunos otros programas hemos hablado acerca de cómo la mujer plantea permanentemente al otro, sea hombre, sea el hijo, sean los hermanos, sean otras mujeres, plantea permanentemente una exigencia que no tiene límite, llevando de tal forma al otro realmente a callejones en los que el otro, sintiéndose en esa frustración de no poder cumplir con esa demanda altísima de parte de la mujer, digamos la respuesta más inmediata y porcionalmente más efectiva es la descarga. La descarga más eficiente siempre será la violencia. Entonces, sí, definitivamente las formas de expresión en el hombre y en la mujer varían, pero ambos participan de una manera muy exacta, podríamos decir, en los eventos de violencia. Sí, esto es algo que, por ejemplo, no se toma en cuenta en muchos, teorías o instituciones donde dicen que la mujer pues solo es víctima, y es muy difícil sacar a una mujer de una relación de violencia, por ejemplo. Sí, donde ella es la es golpeada y hasta tiene un síndrome de defensión aprendida, ¿no? Porque está acostumbrada a educar históricamente que no puede decir no a los golpes. Pues podemos decir efectivamente que sí, dentro de la vida psíquica hay una imposibilidad de romper la propia propuesta que el sujeto se ha hecho de seguir bajo ciertos lineamientos. Hemos visto cómo abrir caminos completamente distintos a lo conocido, aunque eso conocido sea incluso trágico, ¿sí? Abrir caminos distintos a esas formas conocidas a veces se convierte en un imposible para los sujetos. Es decir, si no se toma la propuesta de la cultura, que es los sexos se tienen que manifestar de esta determinada forma, si no hay una construcción propia de cada uno de los sujetos, entonces solamente tendrán por solución seguir esas propuestas, esas formas estandarizadas, y eso mismo producirá de manera muy particular en cada uno de los sexos vivencias de angustia que definitivamente tendrán que ser descargadas en algún lugar. Sabemos que el encuentro entre los sexos jamás a lo largo de la historia de la civilización ha sido algo amable. No hay encuentro entre los sexos. Entonces, si a esto agregamos que la propuesta de la cultura entera es individualízate, es decir, no vayas en pos del lazo, entonces, ¿qué se hace con toda esa angustia que de manera particular el sujeto va viviendo permanentemente? En cuanto existe la posibilidad, pues, a la descarga, pues, ¿no? Claro, todos somos testigos, ¿no? Haciendo una revisión rápida de todas las relaciones amorosas, de todas las relaciones sentimentales que un sujeto haya podido tener, ¿cómo viene en algún momento el desencuentro amoroso entre hombres y mujeres? Estoy hablando. Viene este desencuentro amoroso que nos indica perfectamente cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Siempre se remarcan de una forma muy particular, de una u otra forma en cada relación. Y sin embargo, a pesar de esta diferencia tan muy bien marcada, también hay esta ideología de ser complementariedad entre los sexos. De haber esta complementariedad en donde uno necesitaría forzosamente del otro. ¿Y qué pasa aquí en estas relaciones amorosas? Cuando el amor se degrada, ¿no? Podríamos decir que sucede analíticamente, viene la identificación. La identificación como una muestra en donde no habría diferencia entre las dos personas, entre hombre y mujer. No hay ninguna diferencia, por más mínima que pareciera. Es una dependencia extrema también. Y aquí está esto que comentaba la doctora Evia. Al haber esta dependencia y al inevitablemente aparecer la mínima diferencia, por qué necesariamente se da entre la relación entre los sexos, entonces viene la descarga de violencia. Ahora, esto que es psíquico, que es una dinámica psíquica, ningún discurso se atreve a tratarlo, además del psicoanalítico. ¿Por qué? Al máximo que dice el Instituto de las Mujeres o que sean mujeres, dice, lo comentaban hace, no recuerdo, 6-7 años, incluso una escritora, de cada que una mujer se enamora, entonces vuelve estúpida, algo así mencionaba. Pero no analizan más allá de qué es lo que ocurre psíquicamente. Hablan de lo psíquico, porque ahora veo que lo introducen en sus leyes, en sus textos. Pero es a lo que me refería anteriormente, no se atreven a ir un pasito más allá de su imaginario, de eso que ven. No es que se vuelva estúpida una mujer cuando se enamora, sino que pasan procesos psíquicos que hay que atender. Vamos a ir a un corte y regresamos. En Canyon, estás escuchando el trastorno de identidad en Perú. XHECA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97, La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Somos 2 y 33 minutos. La Voladora Radio 97.7.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 ahora SM. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trastorno de Vida Nicolás. Regresamos al trasfondo del Imperio. El teléfono para mensaje de texto es 55 34 17 57 73, aquí en cabina es el 97 8 52 52, y a través de Facebook pues también nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias. Entonces, antes del corte, Gerardo, estabas hablando acerca de que... Sí, a mí me gustaría comentar en esta parte que comentaba Gerardo de que después de la diferencia se lleva una identificación, y que bueno, hay discursos que no lo tocan, lejos del psicoanálisis, más allá del psicoanálisis. Yo pensaba que esta propuesta generalizada que viene a traer la teoría de género, lo que propone es algo contrario. No propone ya la identificación y a lo mejor esta dependencia de la que el doctor Gerardo comentaba. Yo creo que la propuesta es la rivalidad. La rivalidad en donde el discurso es, bueno, ellos han tenido siempre los espacios. Los espacios públicos han sido de ellos, ellos siempre han tenido el poder, ellos han nacido como un lugar, alguna vez decían, se saben dueños del mundo. Y nosotras, entonces hay que crear nuestros espacios como mujeres. Y en algún momento yo preguntaba, en este curso con puras mujeres, ¿dónde están los hombres, no? Y decían, no, si ellos quieren crear sus espacios, que los creen. Nosotros estamos generando nuestros propios espacios y nuestros espacios se desmontaron. Entonces a mí me parece que ya no estamos hablando ni siquiera del reconocimiento del otro, muchísimo menos de esta identificación en donde pudiera darse de una manera muy romántica la complementariedad. Sino ya estamos hablando de una situación que a mí me parece muy peligrosa, en donde manejando este discurso de rivalidad, entonces lo que se está buscando es borrar al otro. Borrar al otro totalmente, y entonces me venía a la mente otra vez lo que decía, ¿no? Las mujeres seremos más felices sin los hombres, porque yo creo que hacia allá va la propuesta. Claro, sin duda hay una identificación, no precisamente con el sexo contrario, sino con las del mismo sexo. Incluso hay una campaña en el Distrito Federal, en la delegación de Álvaro Obregón, donde dice, todas somos una. Si nos pueden a una, nos si nos pueden a una, nos pueden a todas. A este nivel de identificación. Y me parece que eso es un tipo de violencia que no considera el propio Instituto de las Mujeres ni ningún instituto. Hablo del Instituto de las Mujeres porque es lo más cercano, ¿no? Como referencia que tengo. Sí, finalmente es el instituto encargado. Protector. Encargado de verificar que efectivamente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sea efectiva en cada uno de los estados. Exactamente. Ahora, estoy de acuerdo con que cada quien se forje un lugar. Pero siempre y cuando parta este lugar de este análisis subjetivo y no poniendo como referencia al otro. Esto es lo que se analiza fuertemente en todas las todos los análisis de las personas, de los sujetos. ¿Dónde está el lugar del otro? ¿Qué lugar tiene el otro en la vida? Y no por nada se llega a una conclusión de análisis en donde el otro no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que uno crea al otro, que uno crea ese otro como una necesidad, pero que sin duda uno se coloca frente a ese otro también en determinadas formas, y determinadas formas que estrictamente me aseguran un tipo de placer, un tipo de conveniencia. Eso es lo fuerte. Parece que esto es estos temas hay que tratarlos ahí sí con mucha con mucho cuidado, porque fácilmente si me escucha a alguna mujer en pro de todos estos derechos, fácilmente se le viene la yugular. Pero son estos esfuerzos que tenemos que hacer para empoderar a la mujer de su lugar, de cómo forja su lugar en el mundo. No solamente en la civilización, no solamente en la cultura, no solamente en el empleo. Que me parece muy bien todas estas oportunidades, si le podemos llamar así. Pero siempre y cuando haya también este análisis de empoderamiento. Y que, sí, es que en los espacios más íntimos es donde podemos detectar cómo la mujer se ha construido un lugar y cómo ha construido el del hombre también. El hombre se encarga de su propia construcción, pero dado que existen dos, digamos, sí, en ese aspecto de lo existencial, existen estos dos. Entonces, la construcción es recíproca, digámoslo así. Entonces, en esa construcción tan íntima, es donde se detecta una cantidad de elementos que no están incluidos en los discursos sociales. Es precisamente esto de lo que hablamos, no está a la mirada de esa vida pública. Es en el decir más privado, en el que, por ejemplo, podemos escuchar a las mujeres concluir después de una elaboración que cuesta mucho trabajo llevar a cabo, ¿sí? Una conclusión de yo fantaseaba con la violación por la que sí pasé. Esas son las formas particulares tan específicas de las que habla el doctor Geraldo, tan profundas que serían casi inconcebibles dentro de la vida social, producen un escándalo. ¿Cómo es posible que una mujer fantasee con su violación y que después se constituya en una realidad? Pero estas son las formas particulares de satisfacción de los sujetos, y si a eso no se da cabida, entonces las leyes están dejando de lado todo lo que seguirá operando, es decir, la ley quedará sin efecto, seguirá siendo burlada como ha sido burlada una cantidad inmensa de leyes, porque precisamente lo que empuja a los sujetos en la práctica cotidiana social es esa construcción íntima. A los hombres, ¿cómo se les escucha decir en el consultorio? Bueno, mi mujer me maltrata. Mi mujer ha hecho conmigo lo que yo no hubiera permitido en ningún otro espacio. Pero él decir eso en un ámbito público, váyanme a los amigos. Entonces, ¿cómo esta cuestión de formular este Día Internacional contra la Violencia de Género es, diría yo, incluso tan trascendente como estar nuevamente lanzando la propuesta de volvamos a discutir la Declaración de los Derechos Humanos? Porque queda incluido todo el mundo. Decimos la mujer, y bueno, sí, sabemos muy bien que la mujer, escuchémosla clínicamente, ella viene con una queja. Y si somos realmente clínicos, eso que ella dice es cierto, así es. Lo que procede entonces es analizar por qué ha sido así. ¿Cómo es que ella ha llegado a colocarse en ese lugar donde, dicho de esta forma, se hace golpear por otro? ¿Cómo es que ha llegado la construcción subjetiva a colocarla en ese lugar? Su propia construcción. Entonces, son estas las cosas que realmente pueden producir un gran malestar, el simple hecho de escucharlas. Pero precisamente es el decir de las mujeres el que otra vez, como hace en el inicio del psicoanálisis, el decir de las mujeres el que vuelve a modificar, el que vuelve a gestar un movimiento casi revolucionario en torno a qué se ha hecho con los derechos humanos, qué se ha hecho, cuánto tiempo tenemos de funcionamiento de estas declaraciones, de la existencia de la ONU, y parece que, como decíamos hace un momento, antes que ir regulando realmente esto pulsional en los sujetos, parecería que se exacerba. Y justo es que no está tocado lo que llega, lo que está de fondo en todo este evento, ¿no? Claro, y quitarle la voz a las mujeres implicaría también taparles la boca a estas mujeres que no desearían en este momento haber tenido todo esto que llaman ahora un avance para las mujeres. Me refiero desde a la votación, a incluso el campo de trabajo, etc. Las mismas guarderías. Las mismas guarderías, claro. Etcétera. Hay mujeres que esto lo declaran también en este espacio clínico, de yo preferiría quedarme en mi casa, cuidar a mis hijos, hacer de comer. Pero tal parece que esta libertad que pudieran tener estas mujeres con todos estos derechos es mal visto. Es mal visto e incluso sancionado por otras mujeres. Pero ¿cómo se le ocurre pensar a estas alturas del siglo esto? Entonces, ¿qué implica una ley para la mujer? Que tiene que ser de determinada forma. Es un sí, es una violencia. La educación que pretenden en este tipo de leyes, porque también está muy planteado desde lo cognitivo-conductual, como mencionaba Sara, es un tipo de violencia. Toda la educación es un tipo de violencia. Pero esta se inclina o se aboca principalmente a que la mujer defienda absolutamente y por todos los medios posibles la vida, y una vida libre de violencia. Pero entonces, ¿por qué sigue teniendo la mujer en este, en esta época elecciones, como decía al principio, elecciones fatales? ¿Por qué llega a la clínica y dice, no puedo separarme de este aunque ya no lo soporto? ¿Por qué? ¿Y cómo se le aplica esta ley ahí? La ley queda reducida a nada. Claro, y la ley también en esa competencia con estas otras instancias sociales. ¿Qué efecto puede tener una ley para la que incluso sí podemos decir una cantidad de omisiones, de desconocimiento de esta historia, de desconocimiento, de tomar con seriedad las propuestas que podrían realmente ir al fondo del asunto, si tenemos en esa misma intensidad o quizá todavía peor, todo este empuje de la civilización a hacer del cuerpo un producto, una mercancía? ¿Por qué si eso se ha convertido, si la vida se ha convertido en una mercancía, por qué alguien tendría que respetarla? ¿Por qué, para qué habría que cuidarla? Si un hombre o una mujer tienen ya completamente la experiencia que su cuerpo, su propio cuerpo no tiene un valor, que su vida no tiene un valor, ¿por qué no deshacerse de ese propio cuerpo o deshacerse del cuerpo de alguien más? La elevación de los índices de homicidio en contra de las mujeres y en contra de los hombres también nos indica que no hay manera de que estas leyes compitan con los eventos reales que nos plantea la vida entre los hombres. No hay manera de que compita. Hay todo un mercado diciendo, te puedes deshacer de esto que eres, te puedes deshacer del otro, puedes eliminarlo. Entonces, no habiendo un valor sobre la vida, evidentemente el suicidio, digamos, porque sí, también es una forma de cómo una mujer puede llevarse a ella misma a un daño como la primera que lo genera, y luego en esto cómo lo genera también en otros, ¿no? Nos van a poner un corte, regresamos. Estás escuchando el trasfondo del Gran Imperio. 97.3 de la frecuencia modulada. Somos 2:48. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trastorno del Diván. Regresamos al trasfondo del divanito y tenemos una participación. Nos dice Gaby que la mujer participa en esta violencia es porque tiene cuestiones psicológicas muy gruesas que la vuelven vulnerable. Sin duda. Sin duda hay cuestiones psicológicas tan gruesas que hay que atender. No por nada el esclavo es esclavo y el amo es amo. Cada uno se ha colocado de distinta forma frente a su otro que ha construido. Entonces, tiene toda la razón. Son cuestiones psicológicas verdaderamente complejas y que hay que atender, porque de otra forma nunca sale de ese lugar. Y entonces desde este, digamos, desde el psicoanálisis, ¿sería imposible erradicar o prevenir la violencia hacia la mujer? Prevenir no es algo que acostumbremos a utilizar, porque partimos del principio de que no se puede prevenir algo que no ha ocurrido. Hemos mencionado en otros programas que siempre en psicoanálisis vemos los efectos a posteriori y trabajamos con los efectos, no con lo que podemos prevenir. Desde ahí podemos ver cómo es un planteamiento de una clínica yo diría mucho más seria que otras. ¿Por qué? Porque no engaña al sujeto, haciéndole creer que no va a volver a ocurrir eso que lo ha atormentado durante toda su vida. En todo caso, si pudiéramos pensar en la solución, que sabemos que no es así, pero si pudiéramos condensar de alguna forma, podríamos decir que la manera en la que la mujer puede llevar a cabo una existencia para ella sin violencia es empezando por no violentarse a ella misma. Es empezando por tener en cuenta qué es lo que hay en ella misma que la lleva a exponerse a esa cantidad de eventos desafortunados. ¿Qué es lo que la moviliza a ella para hacerse maltratar? Cuestionarse cómo es que esto puede en ella ser tan fuerte que se mantenga por años en ese tipo de relaciones que pueden terminar en su muerte efectiva. Esa es, podríamos decir, en el momento en el que la mujer se esclarece que es ella la primera que va en contra de ella, entonces podría empezar a descubrir, empezaría a mirar realmente esas otras formas a las que ella puede entregarse o no, tener esa posibilidad, esa claridad de decidirlo en el momento. Claro, es lo que llamamos en psicoanálisis la rectificación subjetiva. Es decir, ¿qué diablos tengo que ver yo con esto que me ocurre? Porque no me ocurre por azar, no me ocurre por ninguna otra circunstancia. Tengo un lugar en esto que me ocurre siempre. Entonces, cuestionar ese lugar es fundamental para poder hacer este cambio de posición en donde no voy a decir desaparezca, pero haya menos probabilidad de que un evento de esa magnitud vuelva a ocurrir. Y que este mismo proceso, yo creo que ya implica, por sobre cualquier otro empoderamiento, el empoderamiento más importante, el asumir la propia responsabilidad, no delegar en un proceso cultural, civilizatorio y social la situación que estoy viviendo. Y entonces eso me da como mucho poder para poder modificar mi situación, creo. Nos dicen aquí también, pero ¿qué pasa con las mujeres de Juárez? ¿Ellas fueron víctimas? Es una cuestión, sí, repetimos ahora, una cuestión sumamente delicada, porque a veces parecería que en el decir del psicoanálisis entonces simplemente es mover el lugar del culpable, cuando de lo que estamos hablando es de una responsabilidad. ¿Qué pasa cuando un sujeto se acerca al momento del riesgo? ¿Qué pasa cuando un sujeto desconoce las señales que una circunstancia puede presentarle? Cuando un sujeto, en pos del vínculo con el otro, hace caso omiso del peligro. Claro, hay todo un empuje, un deseo, digamos, de establecer ese vínculo, de ser algo para el otro, de entrar a formar parte del universo del otro, que el otro entregue también su existencia en un vínculo amoroso, en un vínculo de amistad, en un vínculo de trabajo, en un vínculo familiar. Pero hay señas, siempre hay señas. La mirada de los sujetos es de tal finura que es capaz de reconocer cuestiones realmente imperceptibles para otros. ¿Por qué? Porque está en juego su vida, él lo sabe. Otra situación es que por toda esta cuestión pulsional él lo desconozca, por llevarse precisamente a situaciones en las que, lo decimos de esta manera, la erotización del peligro es tan intensa que entonces se pierde la dimensión del riesgo y realmente el sujeto puede llegar a ese punto en el que se hace matar. Esto es muy fuerte, porque toda la movilización política que hay al respecto, por supuesto que es válida, desde luego que es válida. El discurso psicoanalítico no justifica lo más absoluto la atrocidad que lleva a cabo un sujeto sobre otro. No la justifica. Pero estamos hablando de cómo el sujeto puede construir para él mismo la posibilidad de una existencia con un sentido. Y en ese sentido realmente tener un apego a la vida. No ir exponiendo la vida en esas formas de satisfacción en las que sí, efectivamente, se vive una emoción intensísima, pero hay demasiado en juego. Ahora, el psicoanálisis tampoco hace de esto una moral. Si finalmente un sujeto decide que así es como él desea experimentar una satisfacción, así es. Ese es el límite que nos pone la subjetividad del otro. En cuestiones de territorios realmente insospechados. Eso es el sujeto. Y eso es lo que no se dice en los ámbitos públicos. Y esto no, este no decir me parece que es lo que hace que, no sé, de repente crezca, ¿no? Porque se quiere atacar desde esta parte de prevenir y erradicar y creer que somos, a través de las leyes se puede regular estas conductas. O que las cosas se pueden regir por parámetros tan simples como hay buenos y malos. Sin tomar en cuenta que la complejidad de lo subjetivo deja esto completamente de lado. Es decir, no se basa en eso la valoración de un sujeto. Un sujeto no existe porque sea bueno o malo, sino ¿qué hace él con esto que lo habita? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde se lleva el propio sujeto en ello? Entonces, hacer esa posibilidad del empoderamiento, digamos, la colocación política de una mujer en este momento, es precisamente cuestionarse a ella misma, en esto que decimos, en esa mirada que ella tenga sobre ella misma, en ese observarse a ella misma, ¿qué es lo que hace? Y no hay acto político más fuerte que ese. Porque cuando ella logra, cuando ella alcanza a mirarse realmente en eso que ella es, ya no puede tener pretensiones de esto no me pasará, y entonces atribuyo que el otro va a ir de buena fe, entonces hay una ley que me protege, toda esta cantidad de cuestiones imaginarias que en un determinado momento pueden funcionar, tienen su lugar, pero una mujer no puede entregar su vida porque hay una ley, no lo puede hacer. Geraldo, tus conclusiones finales. Conclusiones finales, ya tan rápido. Acababa el programa. Yo me invitaría a todas las mujeres a cuestionar, así como cuestionan las propuestas masculinas, a cuestionar las propuestas de las propias mujeres para las mujeres, precisamente para hacer esta diferenciación para ellas mismas, no para nada, para nadie más, sino para ellas mismas. Insistir en que la mujer ha sido una de las principales movilizadoras de la civilización. Tomemos esa dimensión de la feminidad, tomemos esa dimensión de la mujer y realmente hagamos de eso vida, ¿no? Sara. Bueno, yo creo que aquí se han dicho cosas muy fuertes. Y creo que eso ha generado en muchas de las personas que las han escuchado situaciones en su propio ser. Entonces, en realidad solo invitarles a que hay un espacio, no solo en el programa, sino en la radio para que sean escuchadas. Hay un espacio en la clínica psicoanalítica. Claro. Recuerden que estamos en la avenida San Francisco número 50, esquina con Victoria, en el centro de Mecameca. Y recuerden también que tenemos talleres, cursos de formación y conferencias. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Saludos. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y la Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo, sugerente, donde un psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por la Voladora Radio. XHECA, la Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97. La Voladora